Señor. Levantamos nuestras manos solo a ti, Señor. Mi único Dios, mi único Dios. Su nombre es Jesús. Oh. Sí, Señor.